Estamos, vamos. Vamos al aire, Carlos, vamos. Bien. Un, dos. Un, dos, tres, va. Vamos que es viernes, dice Rodrigo Lamardo. Vamos que el viernes se encamina al sábado. Y ahora, cuando ya el día está puesto, ahora que el viernes se desliza lentamente hacia la medianoche, ahora, justo ahora, con una vuelta más a Spinetalandia y sus alrededores, iniciamos esta edición de Polifonía Nocturna. Ya sabes, apenas un programa de rock en una radio de rock. Ya sabes, nada más y nada menos que un programa de rock con promo propia en el aire en una radio de rock. Idea de producción: Leo Acevedo, Rodrigo Lamardo. Hagamos esta noche Spinetta, pero de los años 80. Un grupo de discos de uno de los más grandes solistas de la historia de la música en la Argentina. Momento de transición, a veces de confusión, siempre de búsqueda, muchas veces de roce con la belleza. Hay muchos mundos en el mundo, hay muchas realidades en la realidad, hay muchos Spinetta en Spinetta. El rock argentino construyó toda su historia. El rock nacional construyó toda su historia en un esfuerzo por decolonizar la música de la América del Sur. En ese rubro éramos colonia. El rock llegaba siempre cantado en inglés, siempre producido desde afuera. Desde el 52, cuando el rock comenzó en el mundo, hasta 15 años más adelante prácticamente, rock era en inglés. Y en todo caso, si no era en inglés, a partir de los Tin Tops en México, eran canciones traducidas del inglés. Los primeros rockeros argentinos fueron Eddie Pequenino y Sandro, que, entre otros, traducían desde el inglés al castellano algunos de los grandes éxitos del momento. Eso mismo le propusieron a Los Gatos, que primero se llamaban The Wild Cats en inglés. Y en la misma escena tocaron muchos grupos que luego le reportarían integrantes a bandas del llamado rock nacional. Es decir, que cantar en castellano, que afirmar la propia identidad, que contar historias de acá, usando el 4x4, los ritmos, las formas, los instrumentos, las inflexiones del rock anglosajón, resultó un compromiso importante. Con el tiempo eso se transformaría en una barrera cultural y fermentaría en muchos movimientos de rock nacional en muchos países. Pero también existe otra verdad incontrastable. Una vez realizado ese proceso, muchos músicos del sur de América Latina coquetearon con llegar a cantar en inglés para el mercado anglosajón. Se puso de moda grabar discos en Estados Unidos, como si una vez conquistada la independencia y la libertad creativa, en un segundo estadio de reflexión, algunos músicos se plantearan: ¿y por qué no colonizar nosotros aquel mercado, aquel mundo, hablando en aquel idioma? Hoy el mundo está más cerca en todo sentido y la conexión es más real. No lo era en 1980, cuando en una etapa extraña de su carrera, que había andado por el mundo del jazz rock, Luis Alberto Spinetta trabó una amistad muy especial con el tenista Guillermo Vilas, uno de los mejores de toda la historia, ya por entonces, en plena actividad, y dueño además de una billetera abultada y de una serie de contactos muy importantes con la industria estadounidense de la música. Vilas, lo recuerdan, tenía ínfulas de rockero e ínfulas de poeta y llegaría a grabar discos más adelante y hasta producir un programa de televisión de música. Pero en 1980, Willy estaba convencido de que él podía ayudar a que Spinetta, al que admiraba ciegamente, fuera una estrella en Estados Unidos. Y con el tenista y luego capitán de Copa Davis, Modesto Vázquez, en el medio, interactuando entre los dos, lograron que el sello CBS de Estados Unidos, poderoso, contratara a Spinetta para ir a grabar un disco que marcaría su ingreso al mercado anglosajón de la música. El disco se grabó en óptimas condiciones de producción en la costa oeste en Estados Unidos, después de haber sido demeado, trabajado en la previa en la Argentina por muchos músicos notables. Pero como le ocurriría a otros músicos del sur de América, al guitarrista Luis Salinas, al cantautor uruguayo Jaime Ross, Spinetta se dio cuenta que trabajar de visitante en un mercado significa ceder algo que los artistas fuera de Estados Unidos suelen conservar como argumento propio, el final cut o el corte final, la capacidad de editar, de ser ellos los productores artísticos y ejecutivos de sus propios discos. Y así, con tristeza y resignación, vio que su obra, una vez registrada su voz, quedaba en manos de un productor que haría lo que él quisiera, lo que el productor quisiera y no lo que el artista quisiera. Y lentamente el disco que grabó en inglés y en óptimas condiciones Spinetta en Estados Unidos iría convirtiéndose en él como una maldición. El disco se llamó en inglés Only Love Can Sustain, solo el amor te puede ayudar, te puede soportar, traducido al castellano, solo el amor importa en el concepto, y empezaba con una magnífica canción FM, con un criterio de producción bien estadounidense y con la perla de Luis Alberto cantando en inglés. Tenía un problema. El principal enemigo del disco de ahí en adelante sería el propio Spinetta. Could we? Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Ella también se cansó de este sol. Vine a mojarse los pies a la luna. Esta noche únicamente Spinettalandia. Y Spinettalandia centrada en un periodo de los años 80. Han pasado 2 años desde la decisión y a su mismo tiempo la decepción de Only Love Can Sustain, el disco maldito en inglés de Spinetta. Y por cuarta vez en su vida, en este caso al empezar la Guerra de Malvinas, Spinetta se encierra en un estudio solo a grabar un disco que será de carácter acústico. Influido por la lectura de algunos textos orientales, le llamará a ese disco Kamikaze, como los pilotos suicidas capaces de morir en una misión durante una guerra por amor a una causa. En un claro juego de identificación personal con aquel que está dispuesto a morir por una causa, aunque para ello deba estrellar el avión y perder la propia vida. Utilizó ese disco, Kamikaze, inolvidable tapa, elusiva color rosado o violeta, para incluir canciones que no habrían tenido oportunidad en sus proyectos de jazz, rock pasados o en los proyectos que vendrían, y para darse la oportunidad de grabar algunas perlas viejas de su repertorio, hasta allí nunca registradas. La semana pasada contamos cómo Spinetta aprendió a tocar con una guitarra acústica por consejo de un amigo, con un amigo de su papá que en realidad era un cantante de tangos, y que cuando eso ocurrió, mediados de los 60, estaba de moda el folclore y él escuchaba obras de grandes compositores del folclore, así como escuchaba tangos, tratando de sacar esos sonidos en la guitarra para luego hacer una obra propia. Fue a los 15 años que escribió una samba, y recién ahora, cuando tenía un poquito más de 30, que la grabó. Esa samba es una de las piezas más bellas de todo su repertorio. Al final de sus vidas la grabaron juntos, por ejemplo, Mercedes Sosa y el Flaco Spinetta. Esta es la versión de Kamikaze, que empieza con grillos tomados con un grabador de mano en la noche en un estudio de grabación. La samba se llama Barro Tal Vez. Es mi casa. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Espuma de las noches. Cuando estés cansado del mundo. Andy Chango. Cuando tengas un lugar a donde ir. Cuando tengas una sonrisa. Sábados. Cuando te comas una ensalada de lechuga con tomate y cebolla. Cuando piques la cebolla. Desde la medianoche hasta la una. Cuando peles el tomate en la cocina, cuando estés en el barrio aburrido, cuando no sea tu barrio. Nacional Rock. Cuando estés perdido por el mundo, cuando estés en Italia, en Francia, en Alemania, venite a Nacional Rock. 93.7. Exactamente, y dejate joder. Volvé a tu tierra, que ahí están tus amigos. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Si el camino surge de la nada, será que mi canción. Ya es 1983 y se acerca el retorno a la democracia. Spinetta insiste en un disco solista. Será una especie de postal de una época pretendidamente moderna. Le pone Mondo di Cromo al disco. Mundo de Cromo. Y en su tapa, la presunta imagen de un hombre afectado por la modernidad de la época. Otra vez canciones acústicas como la inolvidable Será que la canción llegó hasta el sol. Un disco en que colaboran Pomo, Leo Zukatovich, David Lebón, Machi, Gustavo Pires y Hugo Villarreal. Aparecido entre febrero y mayo, grabado entre febrero y mayo del 83. Un suave toque de Charly García en una canción. Los silbatos de Beto Satrañi y la sensación de que ese Spinetta solista se desenvuelve bien en un terreno en que su música casi no necesita de las interferencias de la electricidad. La parte lírica, la parte bucólica, la parte almendra de Spinetta. En el medio, Jade, su grupo con dos tecladistas. Una forma en que la lírica interactúa con la música de raíz sinfónica. Pero Spinetta solista está marcando un camino también. Que tal vez sea decir, un artista puede emocionar solo con una guitarra y una voz. Durante los siguientes 3 años, Spinetta no grabaría discos propios en los 80. Se dedicaría a Jade. Una experiencia de grupo en que él se inventó socios y amigos, pero que, como suele ocurrir con los grupos, terminó un día con una pelea y una distancia. La pelea con el guitarrista, con el bajista, con el baterista, con los tecladistas, las amistades que luego se recomponen. Pero como la mayor distancia era pues con el baterista, en 1986, en Privé, Luis Alberto decide grabar un disco completo usando máquinas de ritmo. Y graba ahí su versión del único tema que quedó del proyecto inconcluso con Charly García. Iba a ser un dúo y un disco. Un tema de ambos, Rezo por vos. En realidad, Spinetta se sentía muy solo y decía: prefiero estar solo que mal acompañado. Había recompuesto la relación con Modesto Vázquez. Y Modesto Vázquez le sugirió el título del disco: Privé, por privado de. Decía: estoy podrido y quiero hacer algo para mí. No quiero tocar más con músicos que sentiré luego que me pueden traicionar. Esta es una entrevista que le hice a Spinetta en su momento, en aquel momento, para el diario Clarín. Una gran tapa de un domingo del suplemento de espectáculos de Clarín, en que Spinetta decía muchas cosas. La grabación era en un viejo grabador puesto sobre una mesa mientras comíamos helado en mi casa. Pensábamos que desde afuera que no era un disco más. Y él decía: sí, es un disco más, pero tiene connotaciones especiales. Para mí es un disco más, pero tiene algunas. O sea, el disco tiene unas connotaciones bastante especial que por ahí a mí me gusta aclarar. O sea, el disco Privé está hecho también medio como adrede de una situación emocional afectiva. Te das cuenta que como que tenés que hacer las cosas más en privado. De por sí, todo aquello que es privado involucra a lo exterior, que aparentemente deja atrás. No se hace algo privado, sino reafirmando la presencia de lo que lo rodea. ¿No es así? Pero privado también es privado, como yo digo en el disco, de una destinación deletérea. ¿De una destinación? Deletérea. O sea, privado de una idea veleta es este disco. O sea, si hay algo que de lo que si hay algo que no tiene es la idea de no saber qué hacer. Eso es en parte Privé. Y Privé es el nombre que me lo dio Modesto Vázquez, que es un jugador de tenis. Que ahora va a ser director de la Davis, está sí, armando un capitán de Copa Davis. Está armando un semillero en Ferrocarril Oeste y que es una de las es el coproductor de Madre Años Luz. O sea, lo cierto es que él es el productor espiritual, como va a decir la ficha técnica, y él me dijo, cuando yo le conté mis penurias, que lo de Charlie ya fracasó, que Jade me desarmé, y por qué no toca más con este, y como, le dije, mira, loco, honestamente estoy tan podrido, no sé, que me quisiera hacer un disco para mí, mandar todo al carajo, porque he acumulado en parte también todo este tiempo material mío, pero también para Pedro, para hacer un disco con Pedro, que todavía está en veremos, para hacer un disco con Charlie y para hacer un disco mío además. Porque yo hablé de eso, de que tenía dos proyectos. Lo de Charlie surgió medio a contramarcha. Había una fecha y se empezó tarde. A mí me choqueó, digamos, que no se hiciera. Entonces, bueno, este amigo mío le conté todo y me dijo, loco, agarrá todo el material y hacete un disco que se llame Privé. Le tomé la palabra a Tito, a Modesto Vázquez. Eso punto así. Segundo, que es privado porque tiene esa carencia de carece de pseudópodos. Se mueve como si fuera prácticamente de un bloque de cemento. Y bueno, al que le guste, le guste. Estaba peleado con los bateristas y experimentaba con las baterías programadas. Y con canciones violentas. Era una época acelerada también para él. Y había algo que lo obsedía. Era una obsesión que lo superaba. Él quería que sus hijos bailaran con su música como bailaban con los discos de Charlie. Y creía que su natural lirismo podía ir acompañado de temas fuertes, muy marcados, de contundencia rítmica dada por una máquina. Lo decía así en aquella entrevista: es el disco más fuerte que hice en toda mi vida, era el disco número 20 de la trayectoria de Spinetta. Pero yo estoy convencido de que es el disco más fuerte que hice en mi discografía. ¿Más fuerte? ¿Cuál es, uh-huh. ¿En qué acepción? Claro, en lo de fuerte está dado el estado anímico en el que lo hice, ¿entendés? La proliferación rítmica, la contundencia rítmica y también el concepto, o sea, la parte temática, qué cosas se dijeron en el disco. Yo creo que lo más parecido es Pescado 2. Pero también ahora me doy cuenta de que ningún disco es definitivo, ¿no es cierto? Y es un disco más, en realidad. Yo estoy chocho porque todavía no hice el otro. Spinetta nunca dijo esto, y esto casi nunca se ha dicho. Esta canción, Pobre Amor, llámenlo la número 5 del disco, es una canción sobre la pelea con Charly García. Se pinchó el proyecto con Charly. Y van a escuchar que tiene una clave. Hoy Carlos partió sin esperas desde un no lugar. Charly se fue del proyecto. Y la explicación en la propia canción. Canción de despedida del proyecto con Charly. Disfrazada, oh mi amor, llámenlo. Por un quítame de aquí esas pajas, un super choque de egos. El disco se frustró. Haría uno con Fito más adelante. Y tenía pendiente uno con Pedro Aznar. Un cassette que le sangra dulcemente Durán Durán. Durán Durán de la Merkel, la cocaína. Durán Durán, estar duro, duro. Tema que comprometía a los dos en ese momento. Eso dice la canción. El cassette sangra dulcemente Durán Durán y el dúo se ha disuelto. Y sin embargo, él seguía soñando con esto de que el disco fuera bailable. Esta idea de que demoliendo hoteles de Charly hacía que todo el mundo bailara y con Spinetta nadie bailaba y estaban sus hijos de por medio. Así lo decía él. Yo no quiero que mis hijos bailen más con demoliendo hoteles que con Fanática. Entonces, bueno, ¿dónde está mi Fanática? Si lo hubo o si lo hay. ¿Por qué no puedo hacer un disco que sea una bola de rock medio como escribí? En parte lo hice para mis hijos, loco, de ver lo que me piden ahora, escuchar mi disco, como escuchan otra música que yo sé que no tiene por qué gustarles más o menos, porque escuchan lo que se le da a los huevos, entonces no puede ser que elijan algo porque sí. Entonces si eligen lo mío, no solamente porque soy papá, y lo toman como una audiencia, yo no los uso. Best. Ya no intento convencerte más. No sea fanática, canción para una chica. Tocaron en este disco Spinetta, León Gieco, el uruguayo Osvaldo Fattoruso, extraordinario percusionista, Mono Fontana, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián, Andrés Calamaro, Ulises Butrón, Paul Dursch, Héctor Stark, un seleccionado. Ahí están las voces de Isabel y Fabiana en los coros. Un disco con Yamaha y con Roland, con un gran piano y un Overheim, sintetizadores, teclados, ningún baterista, una batería programada, Spinetta tocando una guitarra Roland sintetizada y programando él la batería. Un disco hipertecnológico para la época, con este sonido. No así. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. En el mismo año de Privé, el flaco grabó el disco doble con Fito Páez. Fito lo había conocido por la calle a Spinetta. Caminando un día por la avenida Santa Fe, Spinetta se le acercó y para Fito era como si Dios se le corporizara y le hablara para elogiarlo. Y cuando el flaco no pudo grabar con Charlie, incendio de la casa de Charlie mediante, choque de egos y de temperamentos en el medio, le pareció natural grabar con Fito un disco llamado La La La. Un día el flaco llegó al estudio con este proyecto, un tango que cantaba su padre, pero para hacer una versión fantasmal. Y su decisión de superponer voces, no cantar a dos voces, sino mezclar en el estudio la voz de Fito y la suya, así como en el arte de tapa, para que emergiera una tercera personalidad. Fito, en una entrevista publicada hace dos semanas en Página 12, decía que se sorprendió mucho en la grabación del disco cuando Spinetta no quería hacer una voz y otra voz, sino superponer una voz y la otra. Doblar una voz con la otra. Y Fito dice que esta versión siempre le dio como miedo. Acá se va a notar bien las voces superpuestas. Habían visto juntos una película de Herzog con un clima de misterio y suspenso, y en algunos tracks del disco estaba, flotaba el espíritu de Werner Herzog, el autor de Fitzcarraldo y de Nosferatu. Una noche en que estaban grabando fui al estudio de grabación de madrugada, como a las 2 de la mañana. Era en un estudio viejo del centro de la capital federal. Y el portugués Da Silva, el que está hoy con Lalo Mir en el programa Encuentro en el Estudio, estaba al comando de las perillas. Esa noche al menos era así. Ahí me recibió Fito Páez, que estaba totalmente perplejo porque el flaco insistía e insistía en ponerle la voz a un tema sin que nunca estuviera del todo conforme con cómo quedaba su voz en el tema. El flaco me dijo, escucha cosas que yo no escucho. En la toma 3 el tema ya estaba bien, pero a esa altura de la madrugada iban por la toma 18. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Es la idea de esa canción que el flaco se empeñó y se empeñó en registrar con su voz, cuando ya estaba todo el resto grabado, buscando aquello que no se alcanza, que tal vez sea la perfección. Ahora escuchen el resultado. No quedó la versión 17 después en el disco, ¿eh? Quedó la 7 o la 8, pero él buscaba la perfección en la expresión. Algunas de estas canciones debieron ir a parar al proyecto con Charlie. Fueron parte del supergrupo que armaron juntos, Fito y el Flaco, que se lo hicieran luego en una presentación inolvidable en conjunto, al frente de una enorme banda, en el Estadio de Obras. Piano de Fito, voz del Flaco. Al Flaco lo había perseguido mucho tiempo una leyenda, que sus canciones no se entendían. Una porción de la crítica, que decía el Flaco habla de cosas que nadie entiende, y una porción del público, que por ende no lo aceptaba. Esta es una de las canciones que escribió para que todo el mundo entendiera. Raro, rara demanda a un artista. Imágenes del Bajo Belgrano y Núñez, la zona en que vivió. La florista que se emborracha con Legui. Y la sensación a los 30 y pico del Flaco de que han pasado muchos años de mirar personas en la vida. Es una canción pariente de Resumen Porteño, canción en que el Flaco describe y cuenta pequeñas historias. La florista que se emborracha con Legui. Frente a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Un viejo que se muere frente a un banco y a nadie le importa. ¿Qué parte no se entiende? La florista que se emborracha, el hombre mayor que se muere y a nadie parece importarle. Y van a venir los albañiles de una obra en construcción. Gente que está, pero que raramente el arte mira con ojos propios. Spinetta en uno de sus apogeos creativos. Hay un tinglado incompleto. dos bolitas ilegales pero limpios. Entre las lluvias y los palcos ya no viven ni adentro ni afuera. Todos estos años de gente. Estos años de gente. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. La ciudad se transforma. 93.7. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Madrugando al mediodía. Hola, ese es el celular de Patricia Bullrich. Déjame tu mensaje después de la señal. Lucas Carrasco. Patricia. Mensaje de texto para una respuesta más rápida. Zambayoni. Patricia, te habla Lucas Carrasco por la nota que habíamos convenido y que habías dicho que sí. Madrugando al mediodía. Cuando después vos plantees que los medios públicos se hacen propaganda o no le dan la voz a la oposición en serio o a la oposición flotante, yo te voy a mandar esta grabación para recordarte que estás mintiendo. Lunes a viernes, 12 y media a 14. Avísame en qué partido vas a estar, así sé dónde te la puedo mandar. Nacional Rock 93.7. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Tu jeep no arranca más. Ni siquiera un milagro lo haría salir. 1988. El alfonsinismo va hacia su fin y ha pasado el tiempo del optimismo en la sociedad argentina. El flaco leyendo el diario y escribiendo Tester de violencia. Esta canción es una canción ejemplar de su procedimiento. Dos noticias. Por un lado, un hincha de Racing muerto por el disparo de una bengala en la cancha de Boca en un partido nocturno. La bengala perdida, se llama la canción. Y por otra, una noticia. La triste resolución de lo que se llamó el caso Sivak, un empresario secuestrado por una banda parapolicial que cobra un rescate y lo mata. El cuerpo aparece a bordo de un jeep. Y sin decirlo ni explicar nunca nada, el flaco escribe a partir de esos dos casos policiales una canción sobre la naturaleza humana. Diciendo esto: bajo leyes como la herencia o la inmortalidad, la cultura y el poder son esta porno bajón, esta película de mierda de la vida cotidiana. Solo por un color, no somos tan malos. Unos hinchas tiran una bengala y matan a otro tipo. Solo por un color. Este es el hincha muerto que cae de una tribuna, como un ángel derribado por una bengala en el cuello, tirada por otros tipos que dicen: no somos tan malos, solo por un color. Tester de violencia, testimonio sobre la violencia en una sociedad. Esa es la idea del disco y de este su tema central. El chico muerto en una cancha por ir a ver un partido de fútbol y el empresario secuestrado y asesinado por parapoliciales. Y esta reflexión vieja como el propio flaco. Una mente sana solo puede descansar de noche si no comprende que atrás de todo está la muerte. La idea del que tiró la bengala. Titi portando un dulce exocet, un mono con una bengala en una cancha. Y esa bengala que va buscando su destino de piel en piel y se estrella contra un desprevenido en la segunda bandeja de una cancha de fútbol. El Flaco responde sobre el tema de por qué usaba baterías electrónicas en lugar de bateristas en estos discos de los años 80. Yo toqué muchos años con un baterista, bueno, aparte de Rodolfo García, que es un gran tipo, un gran amigo, un gran batero. Toqué muchos años con otro gran tipo, gran músico, gran batero, que es Pomo, que ahora claro. Está en España hace un par de años. Y cuando Pomo se fue a España, yo hice 3 discos con máquinas electrónicas, porque no me bancaba no tener a un batero tan grosso. Viste, ahora encontré realmente un batero excepcional y por eso ahora, digamos, las máquinas ya están en segundo plano. La mujer que mira con el ojo del sur, el ojo que mira al magma. Y la influencia de Castaneda y Foucault, entre otros autores, en la forma de pensar y de escribir de Spinetta. En el último disco, por ejemplo, hay una imagen que dice que la mujer sabe el devenir porque ve con el ojo que mira el magma, que no es nada menos que la vagina, que se apunta hacia el centro de la tierra, y a través de eso, según Don Juan, ve la fuerza real de la tumbadora, que es, bueno, otra cosa, ¿no? Es una fuerza misteriosa que nos reúne o nos separa de esto. Y creo que siempre Castaneda es como una permanencia, pero tomo como quien toma una gota de un mar, ¿no? No puedo tomar todo eso, no me puedo hacer cargo de semejantes cosas. Es una cosa que me entusiasmó siempre, pero que en la medida en que lees otros escritores vas aprendiendo más a leer y mejor. Y en eso tiene que ver mucho Alejandro Rosichner, que fue quien me volvió a incitar a leer filosofía. Pero tampoco puedo hacer de literatura como la de Foucault o Batal o Baudrillard o Deleuze o esos tipos, puedo hacer demasiado. Me siento como un mero decorador de alguna de esas pequeñas partes y le meto para frente porque sé que en el fondo el mensaje que me lleva es bueno. Básicamente algunas ideas son mías y las trato de transcribir porque las leí ahí y las transcribí a mi forma de verlas, ¿no? Como por ejemplo que la ley actúa en el pasado. Vivimos en un mundo en donde la ley está cumpliendo su rol una vez que ya fue. Y por eso las leyes cambian, porque se adaptan a las transgresiones que se cometen de esa ley. Y entonces como que no hay una ley sino para usarla una vez que fue. Y algo de eso está emparentado con Foucault. Por ejemplo, un libro como Vigilar y Castigar me parece que es una introducción al psicoanálisis realmente en serio. Y por más que no te vayas a psicoanalizar, me parece fabuloso leerlo porque es verse a uno mismo desde el punto de vista de lo que hemos creado como norma represiva entre todos. La profunda inocencia que hay en el fondo de toda gran represión. Spinetta y sus hijos y amigos haciendo el mono tremendo. Gracias a Alba Noemí Pérez Sáenz, a María Paz, a Silvia Flieger, a Alicia Rilo, amigas y amigos de Polifonía Nocturna interactuando con nosotros a través de nuestra página en Facebook, donde además están conseguibles programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta noche fue Spinettalandia. Último disco de los 80 de Spinetta, Don Lucero. ...1989... terminaba el gobierno de Alfonsín. Venía el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. Más lírico que nunca en los 80, el Flaco Spinetta. Se arma para los 90. Gracias a Gabriel Kruchowski, que hizo con nosotros este programa desde la puesta en el aire. Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo producen con el cariño y el conocimiento del que sabe lo que hace. Y nosotros le damos otra vuelta a los mundos que hay en Spinetta. a estas canciones que abrieron un camino en la historia y que hoy miradas desde su mañana son la historia. El triunfo final del kamikaze. Dejar una huella que supere su propia existencia. Esto fue Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Volveremos a hacerlo el lunes de 23 a 24. FM Nacional 93.7. Una radio de rock con gente que piensa. Una radio de rock con gente que siente. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.